esa misma noche que te prometí que jamás te dejaría, que me olvidaría de andar por ahí en bohemias madrugadas, si lo que buscaba lo encontraba en ti. Pero el destino un día hizo que no fuera así, y entre farras y alegrías, oh, tu amor yo conocí. Fue tormenta de verano y las consecuencias yo no las medí. Ella dio todo en mis manos para ser feliz, hoy todo lo perdí. Desgraciadamente llega un buen final, por tan solo una en verano, del recuerdo hermoso de algo sin igual. Fue tormenta de verano y las consecuencias ser feliz, hoy todo lo perdí.